Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glebe. La escuela llega a tus oídos. Abriste una ventana de... Hola, Diego. Hola, hola, Bianca. Y hoy nos va a contar sobre un tema en especial de la violencia del género. Contanos, Bianca. Bueno, Diego, como te explicaba, la violencia de género es algo que ahora muy seguido se está haciendo, que es violencia como a la mujer, tanto como al hombre. Sí. Es violencia física o también hay verbal. Y últimamente se está volviendo... más seguido esto, se ve que es como la nueva moda empezar a hacer la violencia de género, por así decirlo, porque mucha gente lo está repitiendo, ¿no? Sí, ¿cómo la nueva moda? Y como decir la nueva moda, que por ejemplo alguien ya ve algo que salió nuevo y empieza a usarlos todos. Y sí. Si alguien lo usa, el otro va a querer usarlo y va a ser una cadena. Así que pasa lo mismo con la violencia de género, ¿no? Se hace como una cadena y pareciera que... Y sí, y bueno... Y esto de violencia de género, ¿a qué viene? O sea, como entre los hombres y mujeres, ¿no? Y más que nada a veces por engaños o a veces, no sé, porque la verdad, te digo la verdad, y no tienen ninguna razón los hombres para pegar tampoco a las mujeres, no estoy en ningún lado, ¿no? Sí, obvio, que no digan que esté en contra. Los hombres también sufrimos. Obviamente, sí, no digo que los hombres tampoco no sean golpeados, pero no tienen ninguna razón ni las mujeres ni los hombres. Ni porque lo haya engañado, hay maneras de hablarlo, no hay maneras de pegar. Sí, hay maneras de solucionarnos sin pegarse. Sí, la verdad que sí, yo no sé, no, si fuera ella buscaría una forma más civilizada, pero uno en el momento no piensa, ¿no? Sí, la verdad que como que se le viene a la cabeza al bloque hacer pegarles o gritar. A veces viene esto por el alcohol, drogas, problemas psicológicos, muchos problemas, pero bueno. Por las mujeres y los hombres que tienen que llevarse a la peor parte, sí, ¿no? Sí, la verdad. Lo que nunca tienen que hacer hombres ni mujeres es quedarse callados. Siempre tienen que ir a buscar ayuda. Es un consejo que les tengo que dar a todos, porque quedarte callado no... No arregla nada. No, la verdad que no. No, y además es horrible porque como que sentís que hay algo adentro que tiene que salir. Sí, sí, la verdad que sé que va a costar. No es fácil explicarlo un día para otro lo que te está pasando, pero... Y lo más posible es intentar de buscar una comunicación con alguien de mucha confianza y expresarse, porque si te guardas toda esa angustia va a ser peor tarde o temprano para vos. Sí. Y bueno, ¿y a vos te pasó alguna vez esto? No, la verdad que no, por ahora no. Por ahora no, mejor, ¿no? Sí, sí, ahora sé cómo defenderme, ¿no? Sí, obvio, en el sentido de no pegar, sino busco la solución. Además, las personas últimamente no se fijan quién está, ¿no? A los días que se conocen ya están así saliendo y es mejor conocer mejor a la persona. Sí, porque nunca se sabe qué puede ser esa persona. Sí, la verdad que sí. Esto es muy importante para las mujeres y los hombres, es poder defenderse. Bueno, Bianca, gracias por explicarnos todo sobre esto. De bien, Sergio. Es un tema muy importante, la verdad. Sí, muy seguido está pasando. Sí, la verdad. Bueno, son las 2:56 de la tarde y ponemos una música ahora para esperar el siguiente bloque. Verdaderamente eres una luchadora. Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme. Gracias por estar aquí. Señoras y señores, Enrique Iglesias. Sentí frío pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. Gracias. A mi vida le dio dirección. Sentí frío, pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa, por favor. Sacerdotisa, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Consciente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña. Gracias de mi terreno. A ti, gracias a ti, hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, sorprendí a vivir. Y es que gracias a ti, gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Bueno, hola. Muy buenos días, estoy aquí con mi compañero Diego Velázquez, hola, Lautaro ya. Y Magalí. Hola, Magalí. Son las 12:48 y nos van a hablar sobre lengua, ¿no? Sí. Como, ¿qué son los textos explicativos? Textos literarios. Los textos explicativos emplean distintos recursos para los textos explicativos emplean distintos recursos para asegurarse la comprensión por parte del destinario. Algunos de ellos son párrafos, tranquila, relájate, acá no te pongas nerviosa. Entonces, bueno, por párrafos consisten en reformular, es decir, volver a enunciar un concepto empleado otras palabras. Lo que querés decir más o menos es que los textos explicativos tienen párrafos que consisten en algunas cosas como fórmulas especialmente para poder darte cuenta que son explicativos. Claro. Características específicas. ¿Me puedes decir cuáles son? Parafrasis, comparación, difusión, ejemplo. Muy bien. La verdad que muy interesante últimamente, ¿no digo esto? Sí, la verdad muy interesante. Me interesa mucho este tema a mí porque ya lo he visto y bueno, ¿no? Es difícil entender un texto explicativo, ¿no? Porque hay gente que se confunde, digamos, con otros textos. No son lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del texto explicativo y un tratar de ejemplo, no? ¿Lautaro? Acá tenemos textos explicativos, brindan información específica, ¿no? Sí, sí. Sobre el tema que hay en los textos, obviamente. Sí. Acá dice, explican sobre un tema de este tipo de textos, puede encontrarse en enciclopedias, en páginas de internet y en manuales escolares y en revistas, ¿no? Revistas y todo eso. Sí, etc. Todo eso, todos los textos literarios se pueden encontrar ahí. Y bueno, me parece bastante interesante el tema porque obviamente podemos verlo por textos, por revistas, sí. por manuales, por diccionarios, por cualquier tipo de texto. ¿Tienen algún ejemplo de un texto explicativo para darnos que le haya dado una profesora? Bueno, ¿me quiere decir el nombre de su profesora de lengua? Gabriela Bono. ¿Y cómo es, buena con ustedes? Sí, re buena. ¿Copada o da mucha tarea? Mucha tarea y es copada, bueno, nada. Sí, yo la tuve de esa profesora antes de... Primero creo que la tuve yo, cumpliendo. ¿Cómo van en esa materia ustedes? Bien, más o menos. Bueno, ¿algo más que me quieran contar ustedes? No. ¿No? Bueno, bueno, chicos, son 2:52 y acabamos de terminar con el bloque de lengua de, con Lautaro, Diego Velázquez y Magali. Bueno, chicos, gracias por esta información. De nada, nos vemos, chao. You shouted out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but it's because they shoot me down, but I get up. Nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, bow and bow. I am titanium. You shoot me down, bow and bow. I am titanium. Hola, estamos aquí de vuelta, volvimos para entrar al bloque de hoy. Son las 12:55 de la tarde. Estoy con mi compañera Bianca. Hola, Diego. Hola, Bianca. Y con mi presentadora de la tarde, Liliana. Liliana Jara. Y preceptora del secundario de la tarde. Sí. De la escuela 26. De la secundaria 26 y maestra de grado de la primaria 23, turno mañana. Le vamos a hacer un par de preguntas hoy sobre... el acto que se hace, como por ejemplo, ¿qué día se hace? ¿A qué hora? Bueno, se va a hacer un acto en homenaje al Día del Maestro el jueves 10 a las 10 horas. Y en ese día especialmente se va a rendir una charla, un acto especial sobre la señora Susana Beatriz Mata, docente que ejerció en nuestra escuela. Sí. ¿Y por qué se le hace el homenaje? Bueno, el homenaje particularmente es porque es una docente que fue desaparecida durante el proceso y ella cumplió funciones en nuestra escuela, ¿sí? Tanto en la primaria 23 como en la primaria 26, de acá de la zona de Loyola. Sí, como fue parte de acá y ahora le quieren hacer un homenaje. Exactamente, sí. Y me dijeron que van a venir gente, ¿no? Para si vienen autoridades importantes del distrito, sí, porque la verdad que es una ocasión que amerita el acercamiento a nuestra escuela por parte de las autoridades y para instalar una placa recordatoria en la entrada de nuestro establecimiento. Y la idea de este festival, este homenaje, ¿a quién se le ocurrió? En realidad se está prestando mucha atención a este tipo de personas, ¿sí? que resultaron muy importantes porque defendieron los derechos humanos en la época del proceso. Entonces, en los distritos escolares se está viendo este tipo de personas y rendirle homenaje justamente por la causa que realizaron. Y ella, como perteneció a nuestra escuela, por eso es que se hace. En realidad es una valoración del distrito y de las autoridades. hacer este homenaje. Y bueno, el lugar donde se hace es en la escuela 26, ¿no? Sí, en la escuela 26. Están invitados todos los concurrentes a la escuela de ambos turnos, de las dos escuelas, tanto 26 como 23, y también apertura a la comunidad, ¿sí? Que están todos invitados, ya que en el barrio viven muchos exalumnos de esta escuela que tuvieron el gusto de compartir con ella momentos. Sí, también quisieran venir acá a ver el homenaje de ella. Claro, sí. Al igual que compañeros docentes que trabajaron con ella y en diferentes ámbitos. Después de estas preguntas, nos olvidamos una pregunta muy específica. ¿Qué día se hace este acto? Bueno, sería el jueves 10. ¿De septiembre? Sí, de septiembre. Bueno, muchas gracias, Liliana, por informarnos sobre este tema. Muy bien. Estaré yo ese día ahí en el acto. Bueno, estaremos todos porque la verdad que es algo que nos enaltece a todos como comunidad y como escuela también. Porque bueno, es un homenaje a una persona que realmente se lo merece y que tenemos que valorar. Desde ya les agradezco mucho la invitación. Y valoro mucho el desempeño de ustedes también como alumnos en algo tan importante como es la radio de la escuela. Si nos interesa esto y pues trabajamos. Muchas gracias, chicos. De nada. Bueno, son las 12:58 de la tarde. Y acabamos de terminar de hablar con Liliana sobre el acto que se va a hacer el 10 de septiembre. Espero que le haya interesado esta información. Sí, la hayan interesado todo el canal Sombra. Bueno, nos vemos, Bianca, nos vemos hasta la transmisión. Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glec. La escuela llega a tus oídos.